Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Sor Feminisma. Mi nombre es Aaron Esquivel y el día de hoy me encuentro con Andrea Pantoja. Bienvenida, Andrea. Hola, gracias. Cuéntanos, Andrea, un poquito acerca de quién es Pantoja. Bueno, yo soy estudiante de la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas Alemanas. Por el momento soy responsable de la promoción y gestión cultural en Tauro Flamenco AC, miembro del comité organizador del 11º Coloquio de Estudiantes para Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Y bueno, actualmente me encuentro desarrollando como proyecto de tesis una metodología sobre literatura aplicada, sensibilización y resolución de problemas éticos a través de la literatura y la filosofía. Y bueno, recientemente colaboré en labores logísticas y de promoción durante las primeras jornadas de baile flamenco en la CDMX, a cargo de Tauro Flamenco AC, sede de la Escuela de Flamenco de Andalucía, aquí mismo en la ciudad. Te invito a que respires un poquito. Sí, gracias. Para que nos cuentes cómo alguien que estudia letras alemanas termina tan metida en esta onda española con el flamenco. Mi primer aproximamiento se dio antes de entrar a la facultad y fue justamente en una presentación en la sala Miguel Covarrubias, donde tuve la fortuna de ver una presentación. No recuerdo muy bien en este momento quién era la compañía a cargo, pero me gustó bastante. Y digamos que fue, yo hasta ese momento cuando vi esta presentación no tenía muy claro a qué me iba a dedicar, era creo que quinto de prepa, una cosa así, y me impactó mucho, o sea, todo la presencia escénica de las bailadoras, de la música, el cante, el toque, fue como apabullante. Entonces, pues, de ahí empezó como un descubrimiento. Llegué por azares del destino a una vacante que me ofrecían justamente en Tauro, y ahí estuve al principio pues con mi jefa, que es Rosalena Flores, y Jorge Antonio Noriega, en la parte de la cafetería, ¿no? Era como un trabajo de fines de semana y era algo como muy inocuo, digo, no me estaba generando pues grandes ganancias y mucho menos, pero me gustó mucho el ambiente en el que se desenvolvió. Y de repente pues ya entré a la facultad, entré a la carrera de germanística y una cosa como que fue derivando en la otra. Era como mi hobby, pero de repente se volvió también en una parte muy importante de mi vida como estudiante. Hace un tiempo tuve la noticia de que te habías ido un tiempo a Alemania. Uh-huh. En tu estancia allá, ¿tuviste algún acercamiento con el flamenco? ¿Sabes si hay alguna presencia de alguna compañía? O Estuve exactamente 9 meses en Berlín y ahí adentro sí hay como tal clases, sí hay compañías que se dedican a... Yo no pude tomar ninguna porque mis horarios de trabajo pues no me lo permitían. Y como que siempre tuve el gusto y más bien, sí el gusto por una parte y por otra el querer descubrir, ¿no?, qué se hacía en una clase de flamenco. Pero no fue sino hasta que regresé a Alemania donde tomé mi primera clase de flamenco, ahora como alumna en Tauro. Y ya posteriormente en los talleres de danza de la UNAM con Alejandro Tena. Y después, igual por azares del destino, regresé a Tauro Flamenco, donde colaboré en este proyecto. Entonces, como que toda mi currícula, a partir de que me vuelvo estudiante, se ha convertido como en un descubrimiento. O sea, no he trazado como un camino que me vaya llevando para decir, yo me voy a dedicar a bailar flamenco, sino he sido como que he entrado de varios lugares. Que estoy muy agradecida y me ha permitido conocer mucha gente muy valiosa y, bueno, pues muy agradecida con ello. ¿Cuánto tiempo llevas bailando? Ahorita ya llevaría 2 años, pero bueno, ya los interrumpí. Estuve bailando 6 meses en Tauro, después me aventé un semestre con Alejandro Tena en los talleres libres de la UNAM y después bailé como algunos 2 meses, mes y medio, aquí en las jornadas, antes de las jornadas de baile flamenco y, bueno, volví a la escuela y entré como a la tesis y otra vez tuve que interrumpir. Y digo, no hay ningún problema porque pues mientras haya vida, hay tiempo. Entonces, pretendo primero terminar como con mi carrera y después ya meterme un poco más de lleno y a ver qué sale. ¿Y qué qué, bueno, para quienes nos escuchan, y es algo que no solemos saber, el flamenco se divide como, llamémosle ramas? Palos. Palos. Uh-huh. ¿Tú a cuál te dedicas o cuál es tu favorito? ¿Cuál has desarrollado más en el tiempo? Pues bueno, en principiantes de las primeras cosas que se bailan es el tango, los tangos. No es el tango argentino, muchas veces se confunde un poco con cuando nos preguntan, ¿ustedes dan clases de flamenco y tango? No, solo es flamenco por tangos. Entonces, bueno, el flamenco se divide en cantes jondos y cantes alegres. En los jondos está la soleá, está como muchísimo, digamos, géneros, palos, que tienen que ver mucho con el sufrimiento, con la introspección y las alegrías y como que la palmadita y así, es un poco más alegre, ¿no? Son cosas mucho más, más del día a día. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustan muchísimo las bulerías. Las bulerías son muy alegres, son como muy juguetonas. Los tangos, pues, son muy solemnes y es lo primero que empecé a bailar. De hecho, es lo único que he bailado solo por tangos. Y lo que me gustaría empezar a bailar en un futuro no tan lejano sería una colombiana o una guajira, porque son géneros que tienen influencia latinoamericana, ¿no? Debido a las conquistas en las que se va dando, que España va haciendo, empieza a haber como un rastreo de diferentes palos con otras connotaciones. Y cuéntanos, para ti, ¿qué es el flamenco? Digo, ya nos contaste que es un baile, que te gusta, pero ¿qué es realmente para ti? ¿Por qué dedicarte a bailar? Para mí, creo que el gusto del flamenco se redujo a la palabra empoderamiento. Y eso me costó mucho trabajo entenderlo, porque, digo, me gustan otras disciplinas, me gusta la danza, me gusta verla, no me gusta ejecutar ninguna otra que no sea flamenco. Pero lo que yo veía, por ejemplo, en el ballet, en incluso un poco en la danza contemporánea, y digo, no quiero sonar a que efectivamente solamente se trata de eso, pero yo veía en el ballet como una especie de ensoñamiento de la feminidad, que eran como estas bailarinas súper etéreas, súper frágiles, dóciles, y creo que eso nunca se adhirió con mi forma de pensar, con mi forma de ser. Tengo un carácter pues bastante particular, entonces como que bueno, a partir de otras cosas que fui descubriendo en el arte, me di cuenta que yo era más de vanguardias, de colores fuertes, de colores de mucha solemnidad. Y de repente cuando veo en el flamenco, pensando mucho tiempo después, qué era lo que me había traído, pues era claro que son estas mujeres con expresiones súper duras en la cara, con estos taconeos tan, tan feroces, con estas vueltas de pecho, con estas quebradas, donde su movilidad es como apabullante, o sea, como que golpean todo el tiempo. Pero golpean y te hacen sentir a ti, espectador, te sientes pues atropellado por la bailadora, porque expresa tanto que me parece que eso fue lo que me gustó. Y para mí el flamenco fue, claro, es la que está allá arriba, la que está bailando, la bailadora, es una mujer que de verdad tiene presencia y que tiene carácter y que se sabe plantar ante la vida. Y creo que es importante mencionarle a quien nos escucha, porque ver el baile en persona es una cosa muy impresionante. Existen tablaos, se llaman, ¿cierto? Que son, bueno, te dejaré que nos expliques qué son los tablaos y regreso al punto que iba a decir. Bueno, los tablaos surgen en España. En Madrid fue por definición una de las ciudades donde hubo más o menos en la época franquista más tablaos. Y bueno, antes de ello surgen los cafés cantantes, entonces donde se presentan todos estos artistas que pues tratan de sacar todas las frustraciones que traen muchas veces en los cantes, pero esto es como materia de otro costal, y también como una forma de supervivencia. La gente, los gitanos sobreviven desde el cante, desde su arte. Entonces pues imagina que el tablao básicamente es un escenario pequeño donde se monta un cantador que es el cante, vamos a decirle, y a veces puede ir acompañado de palmeros, a veces no, va a depender mucho de la coreografía que tenga montada la bailadora, y un guitarrista que se le conoce como toque, quien está al toque, y ya va a depender también de cuántos invitados tenga el tablao, A veces hay una o dos bailadoras, a veces pueden ser parejas, a veces, o sea, no hay como algo establecido, o sea, es muy libre. Y lo que se hace, pues, a veces se baila por derecho en estos, no hay como toda la academización que ahora tenemos en esta cuestión, sino es lo que me sale y lo que voy a expresar. Voy a montar una rumba aquí con todos mis amigos, bueno, pues la bailadora le va a indicar, es como un juego de tres piezas, donde se complementan y van como a ritmo los tres. Y bueno, ya por último, los espectadores están degustando cena, tapas, etc. Que justo eso que menciona de estar degustando la cena es un placer doble para quien asiste, porque no solo estás disfrutando de buena comida, sino de un espectáculo que es, pues, bastante... es que fuerte, creo que se queda corta la palabra. O sea, es una experiencia muy intensa, el sentir todo lo que está sintiendo él o la bailadora. Es una cosa muy impresionante. Yo nunca había ido a uno y la primera vez que fui me quedé como muy impactado con lo que se siente, porque estábamos a un lado de la tabla. Entonces, uh-huh, digo, todavía esa cercanía aún más. Exacto. Es una cosa que invito a todo el público a que vaya, pues, porque, uh-huh, ciertamente fui por una amiga mía, se llama Cecilia, sí. Y ella nos invitó, Cecilia Núñez, debo decir su apellido. Ok. Y ella nos invitó a una de sus... a un tablao, y cuando asistimos fue una cosa increíble. O sea, siempre la veíamos practica todo el día. Uh-huh. Y verla en vivo fue increíble, pues. O sea, esas vueltas que da, todo lo que mencionas, verlo en persona tan cerca es una cosa de otro mundo. Totalmente. Ya había ido a los talleres de danza, a la Covarrubias, uh-huh, en la UNAM, pero los ves, pues, a una distancia muy considerable, pues. Exacto. Y, uh-huh, siento que esa cercanía se pierde. Y lo que más también me pareció muy interesante fue que ese día fueron puras bailadoras. Uh-huh. Y que era una cantadora la que estaba, al canto dice, se llama, uh-huh, ¿no? La que estaba haciendo el canto. Al cante. Uh-huh. Y fue muy interesante porque ese día eran puras mujeres. Uh-huh. Y yo había asistido y casi siempre había al menos un hombre. Uh-huh. Y ese día no. Funciona así, o sea, siempre es mixto, hay unos solo de mujeres, solo de hombres. Es mixto, en realidad es mixto, pero bueno, también tenemos que ser bastante honestos. La mayoría de las personas que dominan guitarra flamenca, al menos, el flamenco es machista. O sea, no hay que perderlo de vista porque, pues justamente, y me quiero remontar un poquito a lo histórico para contextualizar el hoy. Previamente en Sevilla, pues había como esta competencia por sobrevivir. Entonces, ¿quién sobrevivía? Pues el que tocaba bien. Entonces, ¿qué pasaba en este punto? Que había muchísima competencia entre hombres. Y entonces, pues bueno, ¿cómo le vas a dar permiso que una mujer empiece a tocar flamenco, ¿no? Y bueno, empieza como a haber un surgimiento de ciertas cantaoras. Entonces ahí tenemos, no sé, el ejemplo de Lola Flores, que es bailaora y cantante. Entonces hace cosas maravillosas, de hecho es como una de las figuras más reconocidas dentro de las... viene de una ascendencia gitana, entonces su familia pues le va abriendo como el paso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con el baile como que se mueve un poco distinto, porque esta supervivencia, bueno, estos gitanos eran muy, muy perseguidos durante el franquismo, y pues entonces ya había ahí un juego dual, o sea, yo te dejo presentarte, pero a lo mejor la bailadora que tú traes va a tener que ser la prostituta de la policía, pues, ¿no? De todo este cuerpo represivo. De quien da permiso, ¿no? Exactamente, ¿no? Mm. Porque al final es, okay, ellos sabían que se estaban presentando en Jerez, en Granada, en Cádiz, en muchísimas regiones. Y, pues, bueno, ahí las mujeres empezaron a seguir como en este juego de tú me das permiso, pero pues yo te tengo que dar algo a cambio. Entonces, pues bueno, en ese sentido sí quiero decir que es machista. Sin embargo, ¿qué pasa ahora? Y ahora que lo comentas y lo que me dices de todo este resurgimiento y de que las chicas estaban que eran más chicas en este tablao. Me parece que aquí en México al menos entre el 65 y el 70% de la comunidad flamenca son mujeres. De, sí, las bailadoras son mujeres. En el cante es un poco menos, es muy, por lo mismo de que es muy chiquito. O sea, te puedo hablar, por ejemplo, de Amalia Romero, que es una mujer maravillosa. ella tiene demasiada presencia y bueno, de Lisa Aguilar, te puedo hablar de muchísimas otras. Y que si las comparas, a lo mejor en número son muchísimo menos que los hombres, pero ya existen. Me explico, o sea, ya hay como una presencia, la gente ya se refiere a ellas. Pero esto creo que sí ha venido siendo como una lucha de mucho tiempo atrás, ¿no? De que ya no solamente son las bailadoras, ya no solamente es la erotización, sino ya es el empoderamiento a través de la voz. Y de guitarristas, por desgracia, yo en este momento no conozco ninguna aquí en México, al toque no conozco a la mayoría de hombres. Y bueno, pues bailadoras hay muchísimos, ¿no? Pero me gustaría, y no sé, te quería preguntar, ese día en el tablao que viste había, era guitarrista la mujer. No me puedo acordar. ¿No? Porque desde donde yo estaba no se veía la guitarra. Ok. Uh-huh. Entonces, no quiero decir algo que no es. Entonces, claro. La verdad no me puedo acordar. Recuerdo muy bien el sonido de la guitarra, y lo recuerdo perfectamente, pero no me acuerdo quién la tocaba. Uh-huh. Y ahora que me haces la pregunta, me hace sentir muy mal, porque digo, ¿cómo puede ser? No me acuerde, pues. Claro. Me acuerdo de todo lo demás y de eso, ¿no? Sobre todo porque es una figura que está ahí fija, pues. Uh-huh, no es como claro. Que el toque esté dando vueltas, pues está ahí en un lugar fijo y pues puedes ver quién lo está haciendo. Exactamente. Sí, esa es la particularidad. Aunque realmente hay pocas, te puedo hablar de más cantadoras, de más bailadoras que de guitarristas. De hecho, pues bueno, hablamos todo. ¿Cuál es el referente por excelencia del flamenco? Paco de Lucía, Camarón de la Isla, etc. ¿No? Muchísimos guitarristas y cantadores, pero mujeres hay pocas. Pero bailadoras te puedo dar una lista gigantesca, por ejemplo. ¿Se puede uno desarrollar mixto? Por ejemplo, quiero ser cantador y bailador. Claro. De hecho, hay dos muy buenos ejemplos que me surgen a colación. Ahora mencioné a Amalia Romero. Amalia Romero, además de ser cantadora, es una excelente bailadora. Y bueno, en otro sentido, por ejemplo, tenemos José Bramasco, Pepe Bramasco. Él es cantador y bailador. Entonces tiene ahí como una fusión. Tenemos, no sé, por ejemplo, a Ricardo Sánchez, que es cantador y guitarrista, ¿no? Y ya en España tenemos otras muchas figuras, que ahora no tengo frescos los nombres porque igual es muchísima información, de cantadores que mientras están pues cantando, están bailando. Entonces hay cosas, wow. hay mezclas bastante apabullantes. Es posible, pero bueno, es extraño también. Me parece, no puedo imaginar cómo alguien puede cantar y bailar eso. Sí, creo que es demasiada energía la que se requiere. Demasiada. Digo, solo para cantar, que digo, también estás en un lugar fijo, se necesita mucho sentimiento y mucha pasión. Uh-huh. Digo, para bailar también otro tanto, para hacer ambas. Claro. Qué admirable, pues. Sí, totalmente. Es el mérito que se merecen todos aquellos que lo llevan a cabo. Hace un rato mencionaste algo bastante impactante, que era como el papel de la mujer, de la bailadora en específico en ese momento. ¿Cuál es el papel de la bailadora en este momento? Has mencionado que hay muchas, pero el empoderamiento no es algo recurrente en el flamenco, o es como una posición o percepción personal tuya. Es un poco personal y quiero hablar a partir de mi experiencia justo en estas primeras jornadas de baile flamenco en la Ciudad de México, donde noté varias cosas, donde, bueno, sí hay como un grueso poblacional, bueno, más bien un grueso de seguidoras de bailadoras, seguidoras de flamenco. Muchas de ellas, y eso, bueno, voy a partir de dos cosas, que espero al final respondan mejor la pregunta. Se cree erróneamente, y eso es algo que no debería que la gente debería como de empezar a desmitificar, que las personas que bailan flamenco son personas con una posición económica privilegiada y siempre tienden como a relacionarlo con la tauromaquia y estas otras cuestiones que a lo mejor, pues no todos estamos de acuerdo. A mí me gusta mucho el flamenco, pero no estoy de acuerdo con la tauromaquia. ¿Y qué va pasando? Que la gente empieza a hacerse como un... ¿cómo decirlo? Como empieza a crear un paradigma, un estereotipo bastante marcado de que la gente con cierta poder adquisitivo que va a las plazas de toros es gente, ¿cómo llamarla? Prepotente, o que tiene un carácter difícil o fuerte, y también tienen como el referente de de estos españoles que te hablan fuerte, que te hablan duro. Entonces siento que eso ha alejado un poco y ha incluso, me quiero atrever a decir, satanizado como esta otra edad, ¿no? Y creyendo que pues todos son, que los españoles son de tal o cual forma, y eso pues se ha venido como develando en lo que hay ahora. Entonces, volviendo a lo que me decía sobre las, cómo es la bailadora ahora, yo creo que sigue siendo esta mujer que sigue buscando su empoderamiento. Y esto quiero decir dos ejemplos que me surgen. Uno de ellos, bueno, hablabas en estas jornadas, tuvimos la oportunidad de invitar aquí a México a la Truco, Eliezer Pinillos, alias La Truco, que es la que crea toda una metodología para la enseñanza del flamenco en España. No sé si ustedes recuerden que sobre un video que se hizo viral de unas niñas que están como en un fin de fiesta. Entonces hay una niña de ellas que está bailando, tiene un vestido rojo, dura como 5 minutos. Ajá. Bueno, pues trajimos a su maestra aquí a México y entonces ella dio conferencias sobre la pedagogía. Y lo que ella decía justamente era que ella cayó en una depresión muy fuerte porque su expareja era demasiado celosa y se terminó separando y ahora es una mujer feliz. Entonces, ella misma decía que incluso su cuerpo se vio violentado por ella misma, ¿no? Diciendo, empecé a comer de más, empecé a hacer como estas cosas que, pues mal, o sea, que me estaban haciendo mal, pero que era la única manera de manifestar que no estaba bien. Entonces, ella decía con este particular acento que tiene, que bajaba muy feliz del escenario y de repente veía al toro ahí viéndola a los ojos. Y me pareció una escena bastante tétrica, ¿no? Porque, y hay muchos otros casos. Hay un caso de una bailadora argentina que tampoco tengo el nombre aquí a la mano, ahora lo recuerdo. Y su novio la desfiguró a golpes, o sea, por los celos de verla bailar. Carmen, esta ópera famosa, y la voy a hablar en especial en particular de la adaptación de Carlos Saura, donde al final Carmen, bueno, pues es un crimen pasional. Al final la mata por ser guapa, al final la mata por celos. Y entonces me hace volver a este punto de decir, pues no ha cambiado tanto, o sea, no ha cambiado tanto el que el referente de Carmen nos pasa todos los días. Diario hay crímenes pasionales, diario pasan estas cosas. Y creo que muchas, quiero hablar de estas mujeres, ya hablé del ejemplo de La Truco, y por ejemplo voy a hablar también de mi jefa Rosalena Flores, que es una mujer que está desde las 5 de la mañana levantada y cuida de sus hijos y hace comida y hace sus fiestas y baila y da clases y todo el tiempo está tratando de innovar. Y entonces yo que veo, ella no está dependiendo de nadie. Yo siempre la veo súper empoderada, la veo súper alegre y para mí es maravilloso verla de repente cansada y en la noche la veo y ya está arreglada y está en el escenario con un vestido de 3 kilos, lastimado como esté y sigue transmitiendo. Entonces, pues me viene toda la cabeza este referente de mujeres que todo el tiempo están queriendo como seguir dando esa parte de empoderamiento para los demás. Entonces yo creo que el sentimiento sigue igual, solo que ahora le llamamos empoderamiento a lo que antes era la supervivencia. Qué interesante lo que mencionas, porque justamente el, como, no quiero decirle estereotipo de género, pero como lo que se atribuye generalmente a la mujer en el flamenco, como mencionaste hace un rato, es, pues es fuerza, pues, es como necesaria. Pero se me hace muy interesante porque, digo, en el hombre funciona de una manera similar, pero a la vez distinta. Uh-huh. Las veces que he asistido a ver alguna presentación de flamenco, las coreografías son distintas, muy, muy distintas. Hacen cosas, en las mujeres me doy cuenta que es más acerca de la fuerza, la pose, el porte, el hacer las cosas con pasión. Y digo, puede ser una interpretación errónea mía. No sé, realmente no soy muy diestro en estos temas de flamenco, así que si estoy mal, corrígeme. Mm. Pero en el caso del hombre siempre me parece que es hasta un poco más violento el ataque entre uno y otro. Siempre no sé si es como mi mirada de género la que está influyendo aquí, pero que es más acerca del, como de la supremacía de uno sobre el otro. Tal vez estoy alucinando un poco, pero no es más acerca de la coexistencia de dos cuerpos bailando, sino del imponerse sobre el otro, porque puedo más que tú, ¿no? Y haciendo como, sacando una flechita a otro tema, ¿existen personas que conozcas o que sepas casos donde estas reglas se rompan? Porque, en todas las presentaciones que he visto, el hombre tiene su papel particular, y aunque sea uno, ese uno va a tener su propia coreografía. Y todas las mujeres van a tener, pues, una coreografía, entre comillas, para mujeres. Uh-huh. Aquí mi productora me menciona que en algún momento llegó a ver a un chico con un vestido. Eso realizando justo. Es la misma coreografía que sus compañeras. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay muchísima deconstrucción. Ahora el flamenco está experimentando, y me ha tocado verlo a partir de este año, una deconstrucción absoluta, justamente de este garbo, de este, como que antes, bueno, podemos ver figuras, no sé, como Antonio Gades, que siempre está como muy pulcro, muy estilizado, y como que sigue su línea. ¿Qué pasa? Que ahorita en México, al menos yo quiero hablar de dos hombres. El primero de ellos es mi profesor, muy querido, muy admirado también, Alejandro Tena, que él estuvo apenas en una presentación que se llamaba Encuentros, me parece que de Limba, no estoy muy segura, no tuve la oportunidad de asistir, pero vi fotos y videos. Y él baila con una bata de cola. La bata de cola es un instrumento utilizado en el flamenco, que es nada más que un vestido, que es parte de aquí debajo de las costillas, hasta es como un vestido de novia, pesa como unos 6 kilos aproximadamente, y tiene como muchos solanes. Entonces, verlo a él dominando la bata de cola fue como, wow. Obviamente genera muchísima ambivalencia, ¿no? Los de la vieja escuela, los flamencos más, ¿cómo decirlo? Como tradicionales. Más tradicionales, exacto. Lo ven como algo totalmente fuera de lugar, fuera de contexto. A mí me parece maravilloso. A mí en lo particular, y escuchándolo de otras compañeras, es como, claro, eso es lo que teníamos que hacer. Y vemos ve otro ejemplo de otro alumno de ahí en Tauro, que se llama Jaime González. Jaime es maravilloso también con la bata de cola y el mantón. Entonces, pues de repente lo ves haciendo unas suertes tremendas. O sea que, digo, yo creo que tendría que pasar muchísimo tiempo para que alguien lo dominara, pero él pareciera que lo tiene ya, que nació con la bata de cola y con el mantón en las manos. Y por el otro lado, por ejemplo, veo a estas alumnas que se ponen del otro lado de la moneda, y las veo bailando farrucas, Betty Pacheco. Betty Pacheco es otra alumna de aquí mismo de la escuela, y ella es una mujer que es pianista, y ella es la encargada de las niñas, les da flamenco a las niñas pequeñas, y ella baila una farruca. Las farrucas, la farruca se baila por lo regular con estos pantalones ceñidos al cuerpo, con chamarras toreras, y es un baile muy masculino, muy como de esa escuela de Antonio Gades. De hecho, hay un bailador, ¿no?, que le llaman farruco, precisamente. El farruco, exactamente. Sí, justo. Digo, da cuenta de la masculinidad, ¿no?, que tiene. Exacto. Pero yo, o sea, yo creo que el flamenco sí va como en un... Está cambiando. Y bueno, no es como ningún secreto de que la deconstrucción es por mucho el adjetivo, nuestro, el adjetivo favorito de nuestra generación. Entonces yo lo me gusta mucho. Me gusta mucho el que estén pasando todas estas cosas ahora. Y, perdón. En esto que llamas de la deconstrucción, ¿el cambio que has visto solo viene por parte de las generaciones más jóvenes? ¿O también ves que de la vieja escuela alguien se anima a decir, ¿sabes qué? Sí, esto también es válido. Porque digo, no me cuesta ningún trabajo imaginar las caras de los de la vieja escuela viendo algo así, ¿no? Claro. Ofendiéndose terrible porque está usando. Claro. Un artilugio que no le corresponde, ¿no? Claro. Pero creo que debe haber gente que sí esté dispuesta a cambiar la manera de ver las cosas, ¿no? Sí. Yo no conozco como... Digo, Ale Tena es... no sé, su edad tiene... Yo le calculo, no sé, Ale, si me estás escuchando, perdón, pero yo creo que debe tener unos 40 años. No es tan vieja escuela. pero tampoco es tan nueva. Yo creo que él se está atreviendo a hacer algo. Y, por ejemplo, la otra persona que mencionaba, Jaime, él yo creo que tendrá unos 30, 35 años y tampoco es tan vieja escuela, pero se está atreviendo. Entonces, al menos yo no he escuchado comentarios en este momento sobre que es algo terrible y que la gente como que se saque de onda, ¿no? Y diga, ay, ¿cómo es posible? Justo como decías, que esta persona esté utilizando un artilugio que está meramente especificado para una mujer. Pero bueno, pues los heteronormativos creo que es algo que ya no vienen al caso. A mí me admira porque de verdad lo hacen tan bien que me gusta que lo estén retando. Y si a la vieja escuela no le parece, pues qué lástima, porque se están perdiendo de un espectáculo tremendo. Y bueno, retomando otra vez el canto, ¿qué nos dices de la música y el canto flamenco? ¿Crees que se limita al coreógrafo por el contenido de las letras? Mencionaste que estaban divididas como en dos, ¿no? Como uh-huh. entre felicidad y tristeza. Uh-huh. ¿Crees que hay una limitante en ese sentido? No, el flamenco es libre. El flamenco es totalmente libre, pero no hay flamenco, digamos, no hay un flamenco que exprese ambas cosas a la vez. Yo creo que sí es como muy, que está muy seccionado en el sentido de bueno, sí mencionaba que había como una tripartición, ¿no? Que hay un juego entre bailaor, cantaor y toque. Entonces, no sé, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que me surge, que me recuerda mucho a esto. El gitanismo, bueno, es un pueblo totalmente segregado dentro de España. Entonces todo el tiempo está esta casa, está todo este tiempo, la gente los quiere reprimir, quiere pues prácticamente hacerlos entrar como en su juego político o social. Ellos se viven como libres, entonces dicen, no voy a entrar a esto. Y bueno, surge como un movimiento obrero, es una protesta política al final de cuentas. Y de repente, no sé, la gente, los mineros que estaban, no sé, haciendo sus extracciones a las 12:30 del día en una mina en Cádiz, en verano, a 40 grados, pues imagínate, te estás muriendo. ¿Y cómo se dan cuenta que es la única forma de sobrellevar como toda esa fatiga? Pues cantando. Y entonces empiezan a improvisar como cualquier cosa, cualquier letra que los haga de mamá, yo estoy, mamá, vamos a sacar. Y empiezan como a improvisar cosas y sale libre. Entonces no llevan como algo tan ensayado. Y es, eso quiero decir cuando... Es más bien eso que... Me trabé un poco. Eso quiero decir cuando afirmo que esta fatiga que tú estás sintiendo no es la misma que vas a cantar cuando estás muy feliz, ¿no? Por ejemplo, no vas a decir... Si está bailando una chica, no le vas a cantar La Niña de Fuego, ¿no? Ay, niña de fuego, te llama la gente. Porque es otra cosa. Ya estás como celebrando su feminidad, ya estás viendo otras cosas. Entonces, digo, obviamente sí hay como una técnica para cada cante. Entonces, habrá pasos que son más de ciertos palos que de otros. Al final, todo mundo los puede utilizar. Eso se llama bailar por derecho. Y quiere decir cuando, pues, improvisas. Y la bulería justamente hace eso, es bailar por derecho y es... Hay una cosa que se llama patadas por bulerías, que se hacen como a fin de fiesta, de los tablaos o de cualquier festival que tengan. Se hace un círculo y la gente, pues, pasa y hace como una improvisación con lo que vaya tocando la guitarra. A veces ellos le van marcando, se hacen llamadas. Pero es muy alegre, ¿sabes? Entonces, esa es la magia. Que es libre y te puede expresar tanto la pena más grande, te puede expresar letras acerca de explotación, de tristeza, y también te puede explotar una pena de amor. Entonces, hay una letra y hay un género para cada sentimiento. Pero creo que sí está delimitado. Tengo entendido que el jaleo es esta celebración del, uh-huh. del bailador, ¿no? Donde se le anima a que continúe con el trabajo que está haciendo. Uh-huh. ¿Esto solo funciona en este lado como alegre? ¿O también funciona del otro lado en donde es como más solemne? funcionan ambos. Funcionan ambos. Obviamente hay palabras como más, más de un lado que del otro, ¿no? Por ejemplo, pues cuando se están bailando por alegrías, por bulerías, etc. Toma, que toma, taranara, dale, dale, ¿no? Y por ejemplo, cuando es más solemne, pues ya tienes como el, ore la guapa, ore la que baila bien, ore la chiquilla. Ya nada más son como palabras sueltas, pero acá sí sigues un ritmo en los cantes más alegres. Mencionaste hace un momento lo de la decepción, la pena amorosa. Uh-huh. En todas las canciones que he escuchado, la verdad, digo, no he escuchado tantas, pero todas siempre han sido de un hombre como doliendo la partida de una mujer, uh-huh, por la razón que sea. ¿Existen canciones que conozcas fuera de la heteronorma hombre-mujer? Qué buena pregunta. Porque digo, ya hablamos de la disidencia, claro, en cuanto a la expresión sexogenérica, ¿no? Ajá. Justo. ¿Y qué hay de las relaciones sexoafectivas en el flamenco? ¿Todo funciona de manera heterosexual? Es una buena pregunta y es muy capciosa, porque nadie, y eso no, o sea, voy a decir que nadie, es un hecho, o sea, hay homosexualidad en cualquier género artístico, ¿no? No es ningún secreto. Pero me parece que sí es algo diferente que se reconozca como tal. Yo al menos no conozco ninguna letra donde se hable como de una homosexualidad abierta. Digo, conozco poemas, no poemas gitanos, poemas. Me estoy recordando uno de el de los marineros, que es de, ahora te digo el nombre, soy muy mala para recordar nombres, perdón. Y justamente, bueno, ahí es como muy muy claro, ¿no? Que es una persona que está esperando, está viendo al muelle y ve que vienen los marineros, entonces empieza a emocionar muchísimo y se da cuenta que le encantan los hombres. Pero aquí yo creo que sí hay como una tendencia a mantener ese garbo de aquí somos flamencos, somos muy hombres y nos gustan los toros y el vino tinto y el cigarro rasposo, ¿no? Estoy hablando de la vieja escuela. Pero sería interesante buscarlo y creo que es algo que sí me gustaría comprometerme a buscar. En esas letras que te hablen como de esa otra parte. En cuanto a lo relativo a la feminidad y al lesbianismo, yo creo que dentro, voy a recurrir al ejemplo previo, al de Carlos Saura, de Carmen. Hay una parte donde están cuando interpretan la carbonera, es una fábrica textil, entonces están todas estas mujeres, está celosa una de la otra y se empiezan a enfrentar. Pero yo creo que ahí se mueve como otra cosa. Yo creo que incluso ahí hay un juego con la sensualidad. E incluso tú ves la adaptación de la película de Carlos Saura y tú no te crees que esas mujeres les gusten los hombres. De hecho, tú las ves muchísimo más siendo ellas, entre mujeres, que incluso con los protagonistas, ¿no? Porque dices, como que algo aquí no cuaja. Y te prende verlas a ellas en disputándose y peleando y bailando y afrontándose. Entonces, no lo sé. Digo, yo eso es como mi apreciación, muy personal. Pero bueno, pues si alguien supiera también y nos pudiera informar, yo estaría muy agradecida y también yo me comprometo a buscarlo. Porque la verdad, esto que mencionas de un hombre bailando con falda, seamos reduccionistas, ¿no? Uh-huh, claro. Sigue siendo, pues sigue, es como la disidencia desde lo masculino todavía. Claro. O sea, no es realmente una deconstrucción del género y de la persona como tal, ¿no? Uh-huh. Es solo sí adentrarse un poco hacia la feminidad, pero no es realmente deconstruirse como hombre. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, claro, estoy usando falda, pero sigo siendo hombre. Que ese es como el punto de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y creo que sería como bastante disidente, uh-huh, el llegar, por ejemplo, imaginemos una persona no binaria, uh-huh, estando en un tablao, por ejemplo. ¿Qué es el papel que va, qué papel va a cumplir si en realidad no entra ninguna de estas categorías, ¿no? Exactamente. De hecho, hay una, a propósito de este tema, y es algo que insisto, con lo de los nombres, de verdad es my bad. Pero quiero darte el nombre, se llama Carmen, no recuerdo, pero es una cantadora transgénero. Es una cantadora transgénero, ajá. Ella se llamaba antes, me parece, René o Eduardo, ella está en Cáliz, y ahora se dedica a cantar flamenco. Pero bueno, pues justo ella en una entrevista era lo que mencionaba, que le fue muy difícil, ¿no?, entrar como en ese, en esos círculos donde está como tan, tan, donde la masculinidad y la feminidad están como tan tan engarzadas, ¿no? Es apabullante. Entonces ella dice que tuvo que recurrir a la operación para más o menos poder tener un espacio ahí dentro. Y le gusta, y le gusta cantar. Sin embargo, pues, ¿a qué se enfrenta? Justamente son estos hechos, estos personajes aislados, porque les apuesto que es la primera vez que escuchan que puede haber cantadoras transgénero, ¿no? Yo no lo supe hace tanto, lo supe dentro de las jornadas, y la verdad es que es tremendo. Ahora bien, otra cosa que también creo que es pertinente mencionar. Hay muchísima, las mujeres de la vieja escuela, las que bailan flamenco en Sacromonte, en Huelva, en Cádiz, en Alpujarra, no sé, en cualquier región española. Hay muchísimos ejemplos y de hecho, pues los invito a todos a que den una googleadita y busquen así bailadoras. La mayoría tienen una expresión, igual vamos a ser reduccionistas, bastante masculina. Incluso en a pesar de que tienen vestidos, tú les ves los gestos y te parece tan duro, y muchas de ellas no tienen senos, son mujeres muy delgadas, pero de verdad, o sea, es hay un caso, una mujer de ellas, Sara Varas, por ejemplo, igual sale en la película de flamenco de Carlos Saura, igual es muy buena, nada más son como fragmentos de distintos palos, y es la primera bailadora la que abre la película. No se ve como esta figura femenina occidentalizada con grandes pestañas, aunque tiene un vestido bastante femenino, pero hay algo más. O sea, ahí dentro con ella hay algo que no es totalmente femenino, pero no es masculino. Es algo que solamente, y que de hecho si alguien lo puede verbalizar, que me lo cuente, porque a mí me ha costado mucho trabajo. Opino. Yo he escuchado, digo, metiendo aquí un poco mi cuchara, que era justamente una nueva mirada a la feminidad, ¿no? Alejarse, claro, de esta construcción, de la delicadeza, de la sumisión. Exacto. Y de adoptar como una postura distinta. Pero digo, esa es una apreciación, ¿no? No una generalización, digo, jamás se podría, pero... Tengo otra pregunta que también se me hace un poco interesante. Bueno, no bastante interesante. Eso de un poco interesante fue muy raro. Como todo este simbolismo del vestuario... Por ejemplo, en mi experiencia personal, las mujeres que conozco que bailan flamenco le tienen un gran aprecio a los picos que tienen. Por ejemplo, una lo hizo a mano, con sus bolillos y toda la cosa. Wow. Bueno, explicando más a fondo los bolillos, la técnica de bolillo es una técnica para bordar. Okay. O bueno, para crear telas. Son una especie de telares móviles que... se trabajan con muchos hilos y así se van formando telares, ¿no? Así se forman los picos, que son como los mantos, llamémosle, que usan mantones, algunas, ajá, mantones que usan las bailadoras. Para ella es muy, por ejemplo, es como muy preciado el pico que hizo, porque ella lo hizo. Y la técnica del bolillo es muy complicada. Y traer bolillos de España es también bastante difícil. ¿Tiene algo, o sea, alguna relevancia el color que estés usando? Mencionaste en algún momento que es muy sobrio, he visto que casi siempre es negro, color vino. Lo más alegre que he visto ha sido, creo que azul marino o verde botella. Las telas siempre suelen ser pues también opacas, algunas brillan un poco, pero usan también mucho, no recuerdo cómo se dice velvet en español. Terciopelo. Velvet. Son terciopelos. O he visto algunas transparencias con bordados también. ¿Tiene algo que ver el color que estés usando con el palo que estás bailando? ¿El uso del abanico es específico para unos? ¿Las castañuelas? ¿Todos estos aditamentos que se van añadiendo? Sí, claro. Claro que bueno, tú mismo me has respondido el por qué quiere tanto esta mujer a su mantón. Y es que un mantón es muy caro. O sea, traer vestuario de España aquí a México es carísimo. Y bueno, además el hecho de tú mismo haberlo creado, pues ya le da como un sentido todavía más profundo, ¿no? El flamenco, todo tiene como un... Más bien, nada tiene un vestuario definido. todo es como a partir de ciertas recomendaciones, pero, por supuesto, es que te quería enseñar aquí una foto, pero ahora la busco. O sea, por ejemplo, hay palos que, como decía, son muy alegres, y para esos pues se recomienda utilizar como vestuarios a lo mejor más transparentes, o sea, o más, o con blancos, o con bolitas, o con estampados de... Incluso por ahí yo he llegado a ver alguna bailadora o alguna falda utilizando animal print, ¿no? En las... Ah, como del leopardo, ¿no? Ajá, exacto. Sí. O sea, animal print en los vestuarios, como en los solanes, por así decirlos, ¿no? Entonces, digo, sigue mucho la línea del rojo, del negro, y en realidad el motivo es a veces muchísimo más superficial de lo que te puedes imaginar. Digo, vamos a decirlo de esa forma, porque pues a veces es lo más barato y lo que te va a funcionar para un chorro de cosas. Entonces, si tú tienes un leotardo negro y le pones, no sé, como algún piquillo de bolitas o verde, pues ya se va a ver de una manera que solamente lo utilizas con un, no sé, con otro, como un collar con tiras, ¿no? Entonces ya tú le vas dando como connotaciones, y eso es lo padre del vestuario, es que lo puedes combinar como quieras. Ahora bien, pues sí hay palos, por ejemplo, mi jefa, Rosa Elena, tiene una coreografía de una caña montada con bata de cola y castañuelas. Entonces, pues imagínate de repente ver una mujer delgada de unos 75 mover con dos patadas mientras zapatea, mientras usa castañuelas, sonríe y ve al público. O sea, tú lo ves y es impresionante, ¿no? Y la bata de cola que ella usa, una en particular, la que utiliza para la caña, tiene como transparencias en encaje blanco, y la bata es azul claro, azul cielo, ¿no? Y ella usa una flor en la cabeza enorme y unas peinetas aquí súper llamativas del lado derecho. Entonces, todo está súper, súper, súper, digamos, combinado. Pero la magia del flamenco es que, aunque estés descombinada, te ves combinada. Solamente es la intención que tú le das. Obviamente, pues sí, se habla de que para algunos géneros se tiene que utilizar cierto tipo de vestuario. Por ejemplo, faldas como con otro con olanes diferentes, o leotardos de manga larga o de manga corta, o en cuello B, o espalda descubierta, o cosas así, pero no es... Se rompe, el flamenco se rompe en sí mismo, o sea, tiene más excepciones que reglas, me parece. Entonces, insisto, y esto es lo que me gustaba mucho al principio y te comentaba, es que es libre. No hay cosas establecidas, pero cada quien hace sus propias fusiones. Ha sido una plática muy, muy rica en el sentido de todo lo que hemos aprendido, pero lamentablemente se nos termina el tiempo. No. Digo, nos vemos limitadas por la duración del programa, pero digo, te informo que estás invitadísima cuando quieras volver. Ay, a seguir gracias. Platicando acerca de este tema que a veces es tan ajeno para muchas personas. Como dices, el habernos dejado influenciar por los estereotipos o los clichés solo por el origen de una persona. Exacto. Creo que nos están cerrando la puerta a una gran cantidad de experiencias. Exacto. Sí, bueno, ya me gustaría también culminar diciendo e invitando pues a todos aquellos que nunca se han acercado al flamenco y que les gustaría entender un poco más, pues que se acerquen a nosotros, a nombre de la institución y a nombre muy, muy particular. Les damos la bienvenida a todos y pues esperamos contar con sus dudas y cosas que tengan para comentarnos. ¿En dónde podemos visitar Tauro Flamenco aquí en la Ciudad de México? Estamos ubicados en Higuera 31, en el centro de Coyoacán, arriba del edificio de Correos. Y bueno, pues vamos a regalar cosas. Bueno, más bien eso será en la siguiente emisión, pero si mencionan que estuvieron aquí con nosotros, bueno, sintonizaron el programa, les podemos obsequiar una clase muestra para que nos conozcan y conozcan las instalaciones. Excelente. Vale. Pues estaremos publicando en nuestra página entonces la dirección, el mapa y la promoción para que se animen a ir a su clase muestra, que estoy seguro que les va a encantar. Sí, con mucho gusto. Bueno, André, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias, muchachos, me dio gusto. Te agradezco mucho el que hayas tomado el tiempo de venir acá. Cualquier cosa que quieras publicar en la página, estamos libres de hacerlo. Si tienes algún video, si las personas quieren saber más de Andrea, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, estoy en Facebook como Andrea Pantoja. En Twitter no se los doy porque es un poco obsceno todo lo que publico ahí. Me da un poco de vergüenza, pero... en Facebook búsquenme como Andrea Pantoja, andrea.pantoja91, o en Instagram también, no hay mucho problema, Andrenalina, como adrenalina, pero con 9 en medio, 91, y ya está. Muy bien, bueno, de nuevo muchas gracias. Esto fue Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas de Acción Política. Les invitamos a escucharnos todos los martes y jueves a las 11 de la mañana, 4 de la tarde y 8 de la noche, a través de Radio C. Escuchar más para ignorar menos. ¡Olé!